Eduardo Barreto. Hola, ¿cómo estamos? ¡Wow! Qué bueno que estamos aquí todos. Realmente estamos pero felices. No me llamo por todo, ¿verdad? Yo me encuentro muy feliz y muy contento y estar aquí en el escenario de Carlos Marín, de toda esa gente que nos ha ayudado a tantas personas. Quiero que se relajen, que abran su corazón, que abran su mente. Yo sé que aquí hay personas que no entienden absolutamente nada, que hay invitados que no entienden por qué aplaudimos, que no entienden por qué estamos tan contentos, que no entienden por qué brincamos, por qué gritamos. Es una felicidad que no se puede ocultar, es algo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y no te preocupes, porque yo también mi primer seminario lo que quería era irme inmediatamente en que entré. A lo mejor alguien aquí, hay alguien así que dice, ah, que ya se vaya mi amigo, o voy a ir al baño y de ahí ya no regreso. Quédate, así me pasó igual a mí, ¿sí? Tú ten paciencia, calma tu cabeza, cualquier cosa que haya allá afuera, cualquier cosa, la leche que se tiró, que si los pequeños, que si el esposo, que si el asado, que si todo aquello, déjalo, déjalo a un lado. Ahorita estás aquí y tu cabeza tiene que estar donde está tu cuerpo, ¿sí? Deja tu cabeza aquí, pero también te voy a pedir un favor, abre tu corazón. Abre tu corazón porque desgraciadamente los seres humanos no tenemos ojos para reconocer oportunidades. Y es por eso que en el vocablo de los seres humanos aparece la palabra hubiera. Si yo hubiera, si yo hubiera. Y esa palabra aparece después de mucho tiempo que nos hemos dado cuenta que hemos perdido algo. Tú no sabes lo que aquí puede ocurrir. No porque yo sea una persona excepcional, no porque nada de eso, señores. Porque aquí todos somos exactamente iguales. Simplemente a mí me dieron el plan, me explicaron el negocio mucho antes que ustedes. Esa es la única diferencia, nada más. Pero lo más importante es que este día puede cambiar tu vida. No por lo que yo vaya a enseñarte, porque simplemente vengo a repetir lo que he aprendido, lo que me han venido enseñando. Yo no te vengo a inventar absolutamente nada. Pero abre tu corazón. Si esta tarde una sola persona, tan solo un solo ser humano, decide cambiar, aunque sea un milímetro, el rumbo de su vida, créanme que esta reunión ha tenido y ha cumplido su objetivo. Pero esto no se da a fuerzas. Para eso se tiene que cooperar. Para eso tienes que abrir tu corazón. Vamos a empezar. Lo primero que te quiero pedir es que te reconcilies contigo mismo. Reconcíliate contigo mismo y te quiero dejar con una frase que el otro día escuché. Te quiero invitar a que despiertes. Que cada mañana que tú te levantes, no sea para que envejezcas un día más. Que cada mañana que tú te levantes, como hace la mayoría de la población en el mundo, que es simplemente levantarse para envejecer un día más, que cada día que tú te levantes sea un día que te acerques más a tu sueño. Que sea un día que te acerques más a lo que tú quieres hacer. Que te acerques más a lo que tú quieres ser. Que te acerques más a lo que tú quieres tener. De repente aparece este negocio en tu vida. Vamos a suponer que aparece en tu vida. Y de repente no sabes. No sabes cómo es empezar el negocio. Yo te vengo a explicar únicamente lo que yo he venido haciendo en los últimos 2 años y medio. Yo no te vengo a hablar de teoría. Yo te vengo a hablar de lo que yo he venido haciendo en los últimos 2 años y medio para tener lo que hasta actualmente he hecho en este negocio. Que realmente no es nada, pero es mucho para en 2 años y medio, porque en ningún lado lo puedes obtener. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Lo primero que necesitas en este negocio es un sueño. ¿Qué es un sueño? No estamos hablando de cosas etéricas ni mucho menos. ¿Qué es un sueño? Yo cuando lo escuché la primera vez me sentía tan, dije, bueno, ¿y para eso pagué tanto? O lo que hayas pagado, dije, para que me digan que se necesita un sueño. Señores, es bien importante que te des cuenta que tú necesitas un sueño. Y quiero que lo anotes, porque tienes primero que saber qué quieres. Es la pregunta más fácil, pero la más difícil de contestar. Hay personas que dicen, quiero tener dinero, quiero tener casas, quiero tener viajes, quiero ayudar a las personas, quiero pagar mis deudas. Pero ayer yo lo comparaba igualmente como cuando tú dices, quiero comida y quiero agua. Tú llegas a un restaurante y puedes decir, quiero comer y quiero beber. Y te pueden llevar cualquier cosa. En cambio, si tú especificas lo que quieres, eso es lo que te van a llevar. La vida es igual. Tenemos que entender una cosa, señores. La vida es un restaurante, pero no tiene meseros. Tú te vas a servir lo que tú creas que te mereces. ¿Qué te has venido sirviendo últimamente? ¿Qué te has venido sirviendo últimamente? Quizás te estás sirviendo lo que crees que mereces. Por eso primero tienes que saber qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero es tan difícil saber qué es lo que tú quieres. Yo ahorita podría pedirle a alguien que se levantara y que me dijera qué es lo que quiere la vida. Y te apuesto que poca gente lo sabe. Realmente muy pocos. ¿Alguien tiene conceptos generales de dinero, casas, autos, viajes, ayuda y no deudas? pero eso no especifica nada. Es como pedir pan, comida y de beber. Tienes que saber qué quieres. Ahora, es difícil contestar esa pregunta. Por lo menos, si no sabes qué es lo que quieres, es más fácil empezar por el antisueño. Saber qué no quieres. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Y no le estoy hablando a la persona que está inscrita. Y no le estoy hablando nada más a la persona que está inscrita. Te estoy hablando a ti que vienes por primera vez. Y te estoy hablando a ti que vienes aquí para ver si esto funciona o no funciona. Y quiero que entiendas una cosa. Este seminario no se hizo para demostrar que funciona. Yo no estoy aquí para decirte que este negocio funciona, porque eso ya está más que entendido. ¿Sí? Este negocio simplemente es para que aprendas un poco más del negocio, porque el que tú creas que funciona o no funciona, no hace que este negocio funcione. Es como cuando antes del siglo X, cuando la gente decía que la tierra era plana. ¿Y tú crees que porque la gente dijo que la tierra era plana, la tierra dijo, bueno, pues planita? ¿No? Pues no. Este negocio no depende de lo que tú creas. Este negocio existe independientemente de que tú lo creas o no. Este negocio es una tabla de salvación que tienes ahora. Y yo a ti te pregunto, tú que eres invitado, que estás hasta allá y que estás de lo más escéptico, a ti te estoy hablando. ¿Qué quieres de la vida? ¿Acaso sabes lo que quieres de la vida? ¿Te has preguntado qué es lo que tú quieres de la vida? Es difícil contestar qué es lo que uno quiere de la vida, pero puedes empezar por empezar a escribir, porque es necesario que lo escribas. ¿Qué es lo que tú no quieres? ¿Qué te gustaría cambiar en los próximos 3 meses? Ya no me gustaría deber. Me gustaría tener más tiempo con mis hijos y para eso yo necesitaría no trabajar. Eso es algo que tú puedes querer cambiar. No quiero tener malas actitudes con mis hijos. No quiero tener presiones de deudas. No quiero que mis padres sigan trabajando. No quiero detenerme de ir al dentista, porque no puedo ir al dentista porque no tengo dinero. No quiero tener que racionarle la comida a mis hijos. Porque yo no sé si aquí, pero al menos en México hay más pobreza que aquí en Argentina, por lo que veo. Y cuando a veces había fruta en mi casa, ¿qué es lo que me decían? ¿Qué quieres de la fruta que había? ¿Una naranja? Bueno, aquí está la naranja. ¡Y ya! ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que no quieres que ocurra más en tu vida? Y tienes que empezar a saber qué es lo que no quieres que ocurra más en tu vida a un término inmediato, a un término medio y a un término a largo plazo. Pero esto, señores, mucha gente aquí podrá decir, ya estás empezando a hablar del tema del dinero. No tienes que inventar, únicamente tienes que repetir, aprender, asimilarlo, llevarlo a vida en tu cabo y después transmitirlo. ¿Cuántos de los problemas que ahora tienes dejarían de ser problemas si te sobrara dinero? ¿Cuántos? A ti que no crees en el negocio, ¿cuántos de tus problemas dejarían de funcionar, dejarían de ser problemas si no te sobrara el dinero? A ti que crees en el negocio, ¿cuántos de tus problemas dejarían de serlo si te sobrara dinero? ¿Sí? ¿Quién es más materialista? ¿Aquel que le sobra el dinero o aquel que le falta? La desgracia del pobre estriba que piensa en el dinero siempre. Esa es la desgracia del pobre. Es más materialista el que tiene en mente siempre el dinero. Del 5 del primer mes al 31 del mes, ¿en qué piensas? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer para aquello? ¿Cómo lo voy a hacer para el otro? ¿Y eso no es ser materialista? Sí es ser materialista, señores. En cambio, si a ti te sobra el dinero, ¿en qué vas a pensar? En ti. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué me gustaría cambiar de mí? ¿Qué me gustaría cambiar en mi familia? ¿Qué puedo hacer por mi patria? ¿Qué puedo hacer por mi ciudad? ¿Qué puedo hacer por mi familia? Entonces, nosotros no somos esclavos de lo que nos sobra, somos esclavos de lo que carecemos. ¿De qué careces? De eso eres esclavo. ¿Te falta dinero? De eso eres esclavo. ¿Te falta tiempo? De eso eres esclavo. Si te sobra tiempo, no eres esclavo del tiempo. Si te sobra dinero, no eres esclavo del dinero. Si te sobra alegría, no eres esclavo de la alegría. Eres esclavo de lo que te falta, no de lo que te sobra. Ahora, desgraciadamente todos los seres humanos somos pues un poquito tontos y un poquito tercos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, tenemos mal encaminado y mal puesto lo que nosotros queremos de la vida. Lo que realmente queremos de la vida lo tenemos mal encaminado. No sabemos realmente cómo priorizar nuestra vida, porque no nos han enseñado que los seres humanos somos algo más que lo que nos podemos tocar. Nos han dicho que los límites del ser humano empieza aquí en esta punta del dedo y termina de este lado. Pero como decía Juan Salvador Gaviota, realmente el ser humano no se mide de lo que mide de aquí a acá, sino de lo que mide de aquí hasta donde él quiera llegar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces tenemos que saber nuestras prioridades. Tenemos que saber nuestras prioridades. Tenemos que saber nuestras prioridades. Y para eso, fíjate que leyendo un libro que aquí desgraciadamente no hay, y yo sé que muy pronto con la entrada de este negocio, y ahora que Carlos Marín en México ya compró una imprenta y una editorial y un montón de cosas, él va a hacer traducciones de libros. Bueno, de México acá no hay traducción realmente, pero hay un libro en México que yo sé que Carlos Marín va a comprar los derechos para editarlo y mandarlo aquí en Argentina. Es un libro que se llama Ser, Hacer y Tener, de un autor mexicano. ¿Y qué habla de este libro? Este libro plantea las prioridades ¿de qué? De todos los seres humanos. Y te lo voy a plantear de esta manera. Hay tres cosas básicas, que es el hacer, el ser, el hacer y el tener. ¿Qué es lo que a nosotros hacemos? Tenemos más planteado esto. Los orientales, señores, los orientales, ¿qué es lo que hacen? En Oriente la cultura es primero preparar al ser humano por dentro. Prepararlo por dentro, que crezca por dentro. En la medida que tú te conozcas a ti mismo, en esa medida vas a saber qué quieres. ¿Sí? Y por ahí hay una pequeña historia de los hermafroditas. Cuentan que hace miles y miles y miles y miles de años, es una historia, ¿verdad? Hace miles de años no había hombre y mujer. Los seres humanos tenían un solo sexo, eran hermafroditas. Entonces, como eran completos en sí mismo, el ser humano empezó a desarrollarse y evolucionar. Y los dioses, viendo con temor el desarrollo del ser humano, pensaron que pronto los iban a desbancar. Entonces hicieron un consenso y dijo, ¿sabes qué? El ser humano está grueso, está picudísimo. Ya viene, está creciendo, está desarrollándose y tenemos que hacer algo para que nuestro lugar siga intacto y él siga siendo un ser humano. ¿Qué podemos hacer? ¿Y sabes qué? Encontraron que la única solución era crear los dos sexos y los separaron y crearon el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque uno de ellos dijo, van a pasar tanto tiempo buscándose que no van a tener tiempo de crecer por dentro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente el ser humano buscamos la felicidad en la novia, en la ropa, en la televisión, en los viajes, en los placeres, en los supuestos llamados lujos, en aquello y en lo otro. Y no buscamos la felicidad donde la hemos perdido, que es precisamente en nuestro corazón. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde tenemos que buscar nuestra felicidad. Y por eso tenemos que empezar por el ser, por el ser. Y alguien aquí podrá estar pensando, ¿y qué demonios tiene que ver esto con el negocio? Porque esto es un negocio de personas. Y tú no puedes aspirar a ayudar a otras personas si no te ayudas a ti mismo. Como no se puede sacar agua de un cántaro vacío. Si quieres sacar agua de un cántaro, primero tiene que tener agua para que puedas sacar. ¿Y cómo aspiras tú a ayudar a alguien si para empezar no te ayudas primero a ti mismo? Tienes que empezar a ayudarte a ti mismo primero. Y la única manera de que te ayudes es que te conozcas. Es como la otra historia. Me sé muchas historias, porque son más ilustrativas y así no se les hace tan aburrido, ¿verdad? ¿Les parece sí o no? Ok, es la historia de los duendes. Bajan cuatro duendes traviesos. Y dice uno de ellos, ¿qué haremos, qué haremos, qué haremos, qué haremos, qué haremos, qué haremos, qué haremos? Y uno de ellos dijo, pues no, vamos a hacer esto, no, no, eso ya está muy aburrido. Haremos esto, no, esto está muy aburrido. Haremos esto, no, esto está muy aburrido. Y dijo uno de ellos, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a esconder la grandeza del hombre. Y pasó un vaho por toda la tierra y toda la humanidad durmió. Entonces entraron a hurtadillas y sacaron toda la grandeza del ser humano. Entonces ya se iban encaminando con la grandeza y dijeron, ¿dónde la esconderemos? ¿Dónde la esconderemos? Y uno de ellos opinó, vamos a esconderla en el seno de la tierra. Y el cuarto, que siempre iba atrás y que no hablaba, dijo, no. ¿Por qué? Porque el hombre va a ser curioso. El hombre es curioso por naturaleza y algún día va a escarbar para saber qué guarda la tierra en su seno y va a encontrar su grandeza. Entonces el otro dijo, ya sé, sepultémosla en lo más alto de la montaña más alta que exista, llevémosla allá. Y se encaminó hacia las montañas más altas del Himalaya. Y el cuarto, que nunca hablaba, dijo, no. ¿Por qué? Porque el hombre es muy curioso, y si logra escarbar y buscar, y va a ver una loma, y va a subir para ver qué hay detrás de ella, y si logra ver qué hay detrás de ella, va a ver otra más grande, y va a buscar, y va a buscar, y algún día llegará a la cima más alta y encontrará su grandeza. El tercero dijo, bueno, sepultémosla en lo más profundo del mar. Y el cuarto volvió a decir, no. Y todos dijeron, porque el ser humano es muy curioso, y si excava en el centro del seno de la tierra y se da cuenta que no hay nada allí, y si busca a través de las montañas tampoco la va a encontrar, pero va un día a encontrarse con el mar y va a ir buscando y buscando y buscando y buscando y va a encontrar su grandeza. Y entonces le preguntaron al cuarto, tú a todo dices que no, propón algo, no seas negativo. Y este le dijo, tengo una mejor idea, tenemos que esconder la grandeza del hombre donde jamás, jamás, jamás se le pase por aquí que pueda estar. Entonces regresaron, pusieron a la humanidad a dormir, abrieron el corazón del hombre y sepultaron su grandeza allí, que es donde está la tuya también. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, primero tienes que ser. Así son los orientales, se llenan por dentro, sabiendo quién son, saben qué es lo que tienen que hacer para, y obviamente sabiendo lo que tienen que hacer, por consecuencia, tanto golpe le das a una olla hasta que se rompe, tanto están haciendo que un día terminan teniendo. Pero en Occidente es al contrario. ¿Qué es lo que hacemos? Yo primero quiero tener casas, mujer, esto y aquello, y esto y aquello. Si es posible, sin hacer. Y ya a los 80 me dedico a pintar y a hacer lo que yo quiero ser. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que dice la gente en el negocio? Yo quiero tener dinero, quiero ser diamante, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Si es posible, sin dar el plan, sin esto, sin contactar, sin escuchar cintas, sin ir al Open, sin ir al seminario. Y ya después me preocuparé por ser positivo, cambiar mi actitud, ser amable y todo. ¿No es cierto? O sea, tenemos invertido los valores. Tenemos invertido los valores. Y tenemos que entender que es muy sencillo. Ahora, cuando tú sepas qué quieres y qué no quieres, en ese momento vas a tener la llave del éxito. Pero a lo mejor aquí alguien dirá, ¿qué es el éxito? Y eso es una pregunta tan fácil y tan difícil. Tienes que entender una cosa, el éxito no es tener joyas, el éxito no es tener viajes, el éxito no es tener belleza o cosas materiales o reconocimiento o ser famoso o todo aquello que te puedas imaginar o que tú concibas como éxito. Cada ser humano tenemos una concepción de éxito diferente porque cada ser humano tiene un sueño diferente. Lo que tú quieras ser, eso es el éxito. El sueño es exactamente igual al éxito. Sueño es igual a éxito. Y el éxito y el sueño no es más que igual a felicidad. Eso está más allá del dinero. Eso está más allá de las joyas. Eso está más allá del materialismo estúpido. ¿Sí? Tienes que entender primero qué es el éxito para ti. ¿Para ti qué significa el éxito? Escribirlo. ¿Sí? El éxito es ser un ser humano pleno, es ser un ser humano pleno. Y encontrar a quién, a esa grandeza que tienes dentro de ti perdida. Volver a ser ese ser humano que todo mundo añoramos ser. Realmente, señores, allá afuera, ¿qué es lo que pasa? ¿Tienes que tener la cara con la esposa? O sea, tenemos que ser hipócritas y nos enseñan a ponernos máscaras. Y tienes que tener una cara con la esposa, o si eres hijo con la familia, una cara con los amigos, una cara para el trabajo, una cara para los cuates que no son tan cuates, otra cara para los cuates de compañeros, otra cara para con los que te comes el asado y otra cara para con los que juegas fútbol. Y de repente llega un momento que tienes tantas caras que ya no sabes quién eres. Y este negocio lo que te va a ayudar a hacer es que te empieces a quitar todo eso. Por eso el sistema es importante. Yo te voy explicando en qué manera te va a ayudar este negocio a que eso lo obtengas. Ahora, para que tú hagas realidad tu sueño y tu éxito, tienes que entender una cosa. Tienes que estar dispuesto a cambiar. Pero ahí ya no nos gustó. Ya no nos gusta cambiar. Ya no nos gusta porque hay gente que dice, es que así soy. Y como dicen en México, árbol chueco, ni Dios Padre lo endereza. Mentiras. Mentiras. Eso no es mentira. Tú no eras como eres ahorita, hace un año. Pero es más cómodo quedarse como está. Porque llega un momento que te pasa como una historia de un joven que era pastor de ovejas. Y de repente tiene un sueño para que encuentre un tesoro en alguna parte de Egipto. Y le atraía mucho ir a por ese sueño que había tenido a Egipto sin conocerlo. Pero por otro lado no sabía qué decidir. Si entre lo que estaba acostumbrado o entre lo que realmente quería hacer. A lo mejor a ti te pasa a ti. A lo mejor ese negocio te interesa, los resultados, te va a interesar lo que te va a dar, te va a interesar un montón de cosas, pero estás tan acostumbrado a llevar tu rutina, porque los seres humanos somos seres humanos de rutina. ¿Por qué? Porque la sociedad sí nos ha acostumbrado. ¿Y sabes qué? La rutina es de ir de la casa al trabajo, y de la casa al trabajo, y de la casa al trabajo. ¿Y qué es lo que crean las rutinas? Las rutinas lo único que crean son surcos. Y la única diferencia entre una tumba y un surco es la profundidad, pero tú estás haciendo tu tumba con esa rutina. ¿Me entiendes? Entonces este negocio te va a ayudar a romper esa rutina. Tienes que darte cuenta que tienes que cambiar cosas, que tienes que cambiar. Pero ¿por qué no nos gusta el cambio? Porque el cambio duele. El cambio duele. Y el cambio nos da miedo porque no sabes qué va a haber más allá, en qué te vas a convertir. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa. Tú te vas a convertir en un ser humano porque ahorita no lo eres. Ahorita eres fulano de tal. Nada más. Pero ser humano no eres. Y perdóname que te lo diga. ¿Sabes por qué no eres ser humano? Porque no confías. ¿Sabes por qué no eres ser humano? Porque no sonríes. ¿Sabes por qué eres ser humano? Porque criticas. ¿Sabes por qué no eres ser humano? Porque tienes miedos. ¿Sabes por qué no eres ser humano? Por un montón de cosas. Un ser humano es ser libre. Volver a ser tú. Y los niños tienen esa capacidad. Pues los vamos alimentando con nuestros miedos y todas esas cosas. Y hay un momento que llegan y los atascamos de eso, de todo lo que nosotros tenemos. Entonces tienes que darte cuenta que tienes que cambiar. Tienes que entender una cosa bien claro aquí en tu cabeza. Como eres ahorita, no puedes ser diamante. No puedes ser diamante, entiéndelo. Como yo lo tuve que entender en su momento, que como yo era hace 2 años y medio, yo no podía ser diamante. Y como soy ahorita, yo no puedo ser diamante. Tengo que preocuparme por cambiar. Tú no puedes aspirar a tener riqueza material si primero no descubres tu riqueza interna. Tú no puedes aspirar a eso. Es absurdo, es como primero querer tener y después ser. Tienes que descubrir tu riqueza interna para después que venga la riqueza externa. Entonces tienes que cambiar. Tienes que cambiar y el cambio duele. El cambio duele. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es lo que se necesita? Ya estás dispuesto a cambiar. Ya estás tú aquí y dices, bueno, voy a estar dispuesto a cambiar. Voy a estar dispuesto a hacer cosas que quizás no me gusten al principio. Que a lo mejor no te van a gustar, no son cómodas. Pero el éxito se construye en base a incomodidades. Por eso poca gente tiene éxito. Porque poca gente está dispuesta a pasar incomodidades. Porque poca gente estuvo dispuesta a dejar el asado y estar aquí. Porque poca gente está dispuesta a dejar un rato a sus hijos y salir en la noche a explicar el plan. Porque poca gente, a pesar de que ya cansada del trabajo, tiene el ánimo de bañarse, volverse a vestir y salir y de que le digan que no. Y aún así al día siguiente salir con una sonrisa y decir, yo voy a ser diamante. Poca gente está dispuesta a eso. Porque el ser humano siempre va a estar dispuesto a luchar más por lo que tiene que por lo que se merece. Te prefieres quedar bajo un árbol seco, ¿sí? Que tiene 2 manzanas. Pero dices, aquí está seguro. Y en cambio, a 10 metros está un árbol frondoso, un huerto. Pero te da miedo caminar de aquí a allá. Porque hace tanto tiempo que no te mueves, que quizás ya se te olvidó caminar. ¿Me entiendes? Entonces, este negocio te va a enseñar que tú tienes que desplazarte, que tienes que cambiar. Y para eso, ¿qué se necesita, señores, en este negocio? Sabiendo qué quieres y habiendo asumido que tú tienes que cambiar, tienes inmediatamente que obtener un compromiso. ¿Qué es un compromiso? Este negocio se construye con esas 2 cosas que te estoy diciendo ahorita. Lo demás es sencillo. Si tú tienes el sueño y tienes el compromiso, aunque no tuvieras este negocio, tú conseguirías lo que tú quisieras. Pero hay gente que tiene el cassette, que tiene el open, que tiene todo, pero no tiene sueño, no tiene compromiso, nunca va a obtener nada. Si tú crees que porque estás sentado aquí en este seminario tu negocio va a crecer, mentira. No va a crecer. Si tú no creces primero por dentro y entiendes que tienes que cambiar cosas, que tienes que ser otra persona, que tienes que entender que tienes que comprometerte. ¿Con quién tienes que comprometerte? Primero con tu sueño. Tienes que comprometerte con lo que tú quieres en la vida, comprometerte con tu sueño, saber decir, estoy dispuesto a dar todo por lo que yo quiero ser, estoy dispuesto a dar todo por lo que yo quiero hacer, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa sin lastimar a ningún ser humano por lo que yo quiero tener, porque esa es la regla. Tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y eso lo tienes que respetar siempre. Y este negocio, señores, bendito sea Dios. Allá afuera, para que conserves el empleo, quizás tienes que ser desleal. Tienes que hablar mal de alguien. O no, a lo mejor tú no has hablado mal de alguien, pero has oído que hablan mal de alguien que tú conoces. Y te quedas callado. Y el que calla, otorga. ¿No es cierto? Yo lo tuve que hacer muchas veces, señores. Y eso envilece el corazón. En cambio, en este negocio no. En este negocio no tienes que mentir. En este negocio no te tienes que cuidar del que está junto. Aquí nadie te va a robar. Aquí nadie te va a engañar. Por eso es difícil creer eso. Por eso es difícil creer que alguien de repente te va a ayudar cuando a veces ni tu misma familia está dispuesto a ayudarte. ¿Cómo viene algún extranjero? ¿Cómo viene gente desde España, de México, de Estados Unidos y te dicen que te van a hacer millonario cuando a veces ni tu mismo padre te quiere pagar la carrera? ¿Cierto o no? Yo me lo preguntaba igual. Pero tienes que entender que tienes que confiar en alguien. O quizás cuando estés a punto de morir, te hagas la pregunta, ¿qué fue de tu vida? Y te des cuenta que no hubo nada. Si no puedes confiar en nadie, es porque, ¿sabes qué? Porque el león cree que todos son de su condición. Aquí ya se ha dicho. ¿Sí? Yo, a mí me da desconfianza. Bueno, en México es león, porque ya ladrón se oye más feo. El león cree que todo el mundo son de su condición. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos es difícil confiar en la gente? Porque yo no confío en nadie. Porque yo no puedo ser amable, porque yo no soy amable con nadie. Entonces, como yo no soy amable, yo pienso que tú eres igual. Como yo no soy gentil, tú eres igual. Como yo no confío, tú también no confías. Como yo te quiero, a lo mejor si puedo engañar, si puedo, y lo tengo que hacer, tú también lo vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, tienes que tener un compromiso primero con tu sueño. Con tu sueño, primero con tu sueño. Ahora, tener el compromiso para ir a encontrarte con tu sueño. Lo único que se te pide en este negocio, no te comprometas con Roberto, no te comprometas con Pello, no te comprometas con Armando, no te comprometas absolutamente con nadie, comprométete contigo mismo. Contigo, yo no estoy hablando, mira, yo me puedo ir a México y saber, y ¿sabes qué? Yo esta tarde me voy a sentir muy tranquilo porque te estoy diciendo exactamente lo que es la verdad. Pero a lo mejor te pasa como lo que le pasa al alquimista. Otra historia para ilustrar. Mira, iban ahí en los caballos el alquimista y su discípulo, ¿no? Y de repente en medio de las dunas se aparecen como 100 ladrones. Sacan las vainas y desenvainan y bájense y que no sé qué tanto. Y el discípulo traía una bolsa de oro. Y vamos a matarlos. Y le dijo el alquimista, ¿por qué vas a matarnos? Yo realmente vengo nada más a enseñar a mi discípulo. No tienes por qué matarnos. Llévala todo lo que tú quieras y déjanos la vida, que esa no te pertenece a ti. Y bueno, dijo, bueno, entonces voy a llevarme todo lo que yo considero valor. Esculcó el camello del el discípulo y sacó las bolsas de oro, el agua y los granos que traía. De repente va al camello de lo que él era el alquimista y no había absolutamente nada más que una pequeña botella de cristal que tenía un líquido amarillo y una piedra de color mostaza, muy rara. Y le preguntaron los ladrones, ¿qué es eso? Y el alquimista dijo, eso, el líquido es el elixir de la larga vida. Y la piedra, es la piedra de toque. Tú con esa piedra puedes convertir todo lo que tú quieras, cualquier cantidad de plomo, en oro. Y los ladrones empezaron a reír. Y el alquimista rió, y el discípulo también. Se llevaron todo, los dejaron ir. Menos la botellita, porque no les interesaba esa agua con esa piedra. Y se fueron. Metros adelante, el discípulo preocupado le dijo, maestro, pero usted está tonto. ¿Cómo dice que lleva allí el elixir de la vida, de la vida eterna y la piedra de toque que puede convertir cualquier cantidad de plomo en oro? ¿No le daba miedo que se la robaran? Dijo, no, no. Yo les dije la verdad, pero el ser humano es incapaz de creer en tesoros. Yo te estoy diciendo la verdad. Ojalá tú no seas como los ladrones, que son incapaces de creer en tesoros. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que tener el compromiso. Compromiso. ¿Qué es lo que te va a dar el compromiso? Fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que te va a dar el compromiso? Este negocio tiene una promesa. La promesa de este negocio es la libertad. Y no libertad financiera, señores. Porque quiero que entiendas que yo no te vengo a hablar nada más de dinero ni de tiempo. Yo te vengo a hablar de algo más importante que has venido buscando toda la vida también. que es la riqueza interna que no has podido encontrar. ¿Sí? Y la promesa que tiene este negocio es la libertad. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Quiero que te contestes a ti mismo. ¿Qué excusa tienes para no querer ser libre? ¿Qué excusa tienes tú para no querer ser libre? ¿Qué excusa tienes tú para no querer ser libre? ¿Qué excusa tienes tú para no querer ser libre? ¿Qué excusa tienes tú para seguir cargándolas, para querer seguir cargando las cadenas que tú mismo no soportas y que quieres heredar a tus hijos? Porque tienes que entender una cosa, tú tienes que ser lo que tu padre nunca fue para que tus hijos sean lo que tú nunca serás. Y si tú mismo no soportas la vida que estás llevando, ¿por qué quieres condenar a tus hijos a esa misma vida que tú mismo no soportas? ¿Sí? Y perdón, perdón si me estoy pasando de la raya. Perdón si me estoy pasando de la raya. No quiero parecer así como que vengo a encañonarlos. No, no. Les vengo a decir lo que me dijeron. Yo sentí igual, para que vean. Entonces, ¿cómo es lo que tienes que hacer? Mira, primero, para que tú puedas crear un compromiso, te voy a dar un método muy sencillo que me dieron a mí para yo obtener mi compromiso. ¿Sabes qué? ¿Cómo saco mi compromiso? Primero aquí escribo todo lo que yo quiero ser. Quiero ser humilde, quiero ser alegre, quiero ser optimista, quiero ser dadivoso, quiero ser sencillo, quiero ser gentil, quiero ser aquello. Primero lo que quieres ser. Tienes que tener un modelo de persona que tú quieras ser. Ahora, ¿sabes cuál es la ventaja que tiene este negocio? Que aquí hay muchos seres humanos ya. No personas como nosotros. Hay seres humanos como el señor Roberto Ricci. Hay seres humanos como Carlos Marín, Mayagoita, como Joaquín y Marían, como Luis Costa. Un montón de seres humanos. ¿Sí? ¿Y por qué te hablo de esto? Porque tú tienes que tener un modelo que quieras seguir. Es mucho más fácil caminar un camino cuando sabes hacia dónde vas. No tienes que querer parecerte una persona, pero puedes tomar cualidades. Oye, me gusta mucho la humildad y la sencillez de Roberto. Yo quiero ser como él en esto. ¿Qué me gusta de Luis Costa? Su entusiasmo y su capacidad de soñar. Yo quiero ser así. ¿Qué me gusta de fulano? Pues esto, y anotarlo. ¿Por qué? Porque en este negocio nos enseñan a aplicar la tecnología de lo obvio. Ustedes ya han oído hablar de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues vamos a hablarles de todas maneras, aunque ya hayan oído. ¿Sí? ¿Qué es la tecnología del obvio? ¿Por qué los japoneses, después de estar completamente destruidos, después de la guerra, por qué se han levantado como una potencia económica? Pues porque ellos utilizaron la tecnología del obvio. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Quiénes son los mejores en tecnología electrónica? Estados Unidos. Bueno, entonces, vamos a agarrarlo. ¿En qué se basa la tecnología del obvio? Simplemente en lo siguiente. Identifica al mejor. Copia al mejor. Igual al mejor y supera al mejor. Así de fácil. Es lo que ha hecho Japón. ¿Quiénes son los mejores en televisiones? Cuando hacen una televisión nueva en Estados Unidos, ¿qué hacen los japoneses? La compran primero. La desarman, dicen, ah, bueno, pues vamos a mejorar esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y se las venden otra vez a Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Entonces, primero, ¿qué es lo que tú quieres ser? Después, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, quiero tener el tiempo para tener vacaciones, quiero ayudar a los niños, quiero hacer algo por mi país, pavimentar las calles, quiero hacer algo por mi familia. ¿Qué quiero tener? Quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero tener lo otro, quiero tener aquello. Pero tienes que especificar. No puedes poner casa, coche, viajes. No. Un viaje puede ser de aquí a Jujuy. Y ya. Casa, pues puede ser una casa de un 2x2 metros cuadrados y tan tan. No, eso es una casa. Viajes, comida, dinero, pues puedes tener $100 y tan tan, eso es dinero, ¿no? Tienes que especificar. Y ya que sabes esto, todo lo que tú quieres hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dedicarte mínimo una hora. Yo te digo una cosa, este domingo, dedícatelo a ti. Le dedicamos tiempo a la televisión, a la esposa, a los compadres, al fútbol, a esto y aquello, pero ¿hace cuánto tiempo que te tienes abandonado a ti mismo? ¿Desde cuándo no te dedicas un tiempo? Yo te digo una cosa, si tú crees que las personas, demás seres humanos, valen lo suficiente como para dedicarles tu tiempo, ¿cuánto vales tú como ser humano para que te dediques una hora? Quizás hoy o en esta semana. Yo te digo una cosa, no lo dejes para mañana si lo puedes hacer hoy. Nada es más importante que tú. Nada, nada. Porque tú eres el más importante. ¿Por qué? Porque eres el único que te tienes. Entonces, ya que sabes todo esto, ¿qué estás dispuesto a hacer por obtener esto? ¿Estoy dispuesto a escuchar un cassette diario? Pues sí. ¿Sí estaría dispuesto a tener un kit y un sistema extra? Pues ya lo... Mira, por eso es bueno que lo tengas en una hoja doble. Dices, pues esto vale la pena, pues sí. Oye, que estaría dispuesto a ir a una convención. Sí, por 125 pesos tener todo esto, pues sí. ¿Estaré dispuesto a consumir mi 3%? Sí. ¿Por qué la gente de repente dice yo no voy al Open? Porque ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. ¿Por qué la gente dice que no quiere el cassette? Porque ni siquiera sabe para qué lo va a comprar. Es muy lógico. Entonces cada que tú te pongas una excusa es que te faltan razones para hacer el negocio. ¿Me entiendes? Entonces ayúdate, oblígate a ti mismo a hacerlo, aunque no te guste. Ahora, si alguien aquí dice, ah, no, yo no quiero convención, pues entonces quítale casa. Ah, es que no quiero el cassette, pues quítale a tus papás o algo. Y ya, así, si le quitas una cosa acá, quítale algo acá. Porque eso sí le quitamos todo, pero sí quiero todo esto. ¿No? O sea, es lo que hacemos. Entonces, así es una manera muy fácil de que tú tengas tu compromiso. Y algún día que te falle, abre eso y tráelo siempre contigo. Yo quiero esto y estoy dispuesto a hacer esto. Tan, tan. Y si tú revisas mi agenda, yo lo tengo así. Porque a mí también me da flojera de repente ponerme corbata, no creas. ¿Sí? Entonces ya tenemos el compromiso. El compromiso con tu sueño. ¿Qué compromiso necesitas más? Necesitas un compromiso con las herramientas. Las herramientas, señores, las herramientas. ¿Para qué sirve una herramienta? Para facilitar el trabajo. ¿Por qué tiene un martillo un carpintero? Para facilitar que pueda meter el clavo a la madera. El carpintero puede optar por meterlo con los dedos, con los dientes, con las pompis, con la rodilla, con lo que sea. O con un martillo. ¿Qué es más sencillo? Tener una herramienta. Tener una herramienta, ¿por qué? Porque le va a ayudar en lo que se tarde en clavar un clavo, puede clavar quizás 100 o 1000. En el negocio es igual. Si cuando se te hablan de las herramientas que tú necesitas, no es, pues nada más para decirte, pues cómprate el cassette. Y esto, y aquello, no señores, es para facilitarte el trabajo, para que te desarrolles, para que obtengas lo que tú quieres, para que seas lo que quieres ser, para que hagas lo que quieras hacer. Entonces tienes que tener un compromiso con las herramientas. Empecemos. ¿Qué herramientas necesitas? Primero que todo, necesitas tener tu sistema. ¿Qué es el sistema? Señores, antes era un pack con 6 cassettes de una liga, ahora esta va a ser la nueva presentación del sistema. ¿Sí? ¿Ya la vieron? ¡Qué bonita! ¡Qué profesional! Construyendo tu red, networking, acá con especificaciones que se necesitan por términos legales y lo que tú quieras. Entonces vas a abrir cómodamente tu estuche, tu primer sistema que tienes que tener. Ahora, yo te digo una cosa, no tienes. Si quieres lo que quieres, debes. Pero no tienes que hacer nada, como tampoco tienes que respirar. Como tampoco tienes que comer. Como tampoco tienes que casarte, como tampoco tienes que vestirte. ¿Me entienden? Entonces, aquí está el sistema. Y tus cassettes van a venir de esta manera. Y va a venir ya con un libro, que es el primero que tienes que leer, que se conoce con la magia de pensar en grande, y tu patrón del éxito. Es lo primero que tienes que tener. Alguien podrá decir, ah, ya empieza el sermón, y ya empieza esto, ya empieza aquello. Señores, yo no vengo a decirte lo que tú quieres oír. Yo vengo a decirte lo que debes de oír. Yo vengo a decirte lo que a mí me dijeron, lo que yo he venido haciendo y que me ha funcionado. Tú tienes dos opciones, creerme o no creerme. Tienes un 50% para creerme y un 50% para no creerme. Pero yo te voy a pedir que te pongas tú en mi lugar. Tranquilamente. No pienses más. ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú por qué vendrías desde la Ciudad de México pudiendo estar muy tranquilamente en tu casa? ¿Por qué vendrías hasta la Argentina? ¿Por qué te fletarías una escala hasta Miami, luego de Miami hasta Buenos Aires, 11 horas y media en vuelo? Y luego, ayer dar un seminario y luego medio dormir, porque terminamos un poquito tarde, y luego levantarte temprano y venirte, y luego otra vez bañarte y cambiarte, y estar aquí soportando esta colonia y esta corbata que a mí no me gusta. Para venir a decirte mentiras o cosas que no funcionan, señores, es más sencillo hacer otra cosa. La lógica, el sentido común. Yo tampoco creía en este negocio, yo tenía las mismas dudas y más que tú. Si te hacen falta dudas y excusas, al ratito pasa conmigo, te puedo pasar una lista para que se la digas a tu auspiciador. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? El sentido común entró en mí. Yo, mira, Miami de México no está tan lejos como México de Argentina. Yo decía, bueno, si esta gente viene desde allá, es por algo. Tiene que ser por algo. Y la necesidad de creer que realmente el mundo no es como nos lo pintan, fue lo que me hizo intentarlo y darme la oportunidad. Te decía, tú tienes el 50% para creerme y el 50% para no creerme. A cómo es tu situación, a cómo es tu vida actual, ¿cuál 50% te gustaría que fuera verdad? Eso contéstatelo tú. Nada más. Entonces, primero necesitas tu sistema. Necesitas tu sistema, ¿por qué? Te voy a explicar por qué el sistema es importante. Mira, ¿están bien, señores? ¿Tienen mucho calor? Bueno, ok. ¿Todo bien? Eso. Bueno, te voy a explicar por qué es importante el sistema. Mira, aquí estás tú. Por un lado te asociaste a esta gran corporación que es Amway Corporation, etcétera, etcétera. Amway es un vehículo, nada más. Amway es un vehículo. Vamos a suponer que aquí afuera hay autos, portaaviones, bicicletas, helicópteros, jets. Hay todos los medios de transporte imaginables. Esos medios de transporte sería Amway. Es lo que te va a llevar. Ese es el medio de transporte. Pero ahora, ¿de qué te sirve tener un medio de transporte si no sabes ni siquiera a dónde quieres ir? ¿Sí? No sabes a dónde quieres ir. Ahora, aquí el lugar al que queremos llegar todos es Diamante. ¿Por qué? Porque vas a obtener tiempo y dinero y en el camino vas a aprender un montón de cosas, que es lo más interesante de todo esto. Entonces, en la otra parte, que es saber el destino, el saber cómo llegar, es lo interesante. Si ustedes, ¿alguno de ustedes sabe dónde se encuentra Ocotepec? Esa es una cosa. Es México, pero ¿dónde? Como la comida está como el refrigerador tiene hielo, pero ¿dónde? ¿Dónde está Ocotepec? Yo puedo tener la idea. Yo puedo tener la idea de que el pastel se le echan huevos, harina, levadura y se mete al horno. Pero eso es una idea. Pero yo sé hacer un pastel. No. ¿Alguien sabe dónde está Ocotepec? Tú tienes ahorita aquí afuera bicicletas, jets y todo para ir a Ocotepec. ¿Te sirven de algo? ¿Podrás llegar a México? No sabes llegar. ¿De qué te sirve? Ahora, si tú tuvieras una bicicleta destartalada, pero tuvieras la dirección exacta de cómo llegar a Ocotepec, ¿te serviría de algo? Sí, porque sabes a dónde vas. Esto es igual. El sistema, señores, es el cómo llegar. El sistema es cómo llegar, cómo llegar. Pero ahí hay un pequeño problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque a todo preguntamos por qué. Todo lo cuestionamos, a todo nos resistimos. Pero te voy a poner un ejemplo de que este negocio es muy fácil. Este negocio es como hacer un pastel. Y yo se lo digo a la gente, y yo no tengo educación, señores, yo estudié hasta la preparatoria, yo no soy una gran persona, yo absolutamente nada, pero me concreté a seguir la receta y la estoy siguiendo a diario, nada más. Nada más. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? No importa de dónde vengas, en este negocio no importa de dónde vengas, importa hacia dónde vas. Tu pasado no te define, lo que te define son tus sueños. Lo que quieres obtener de la vida, no importa de dónde vengas, no importa lo que eres ahorita. Si tú a partir de ahorita quieres caminar hacia otro lado, no importa, qué bueno. Entonces, es como un libro de recetas. ¿Quién? Haz de cuenta como Mirta, la que, yo no sé si Mirta da recetas, pero vamos a suponer que Mirta da recetas en las mañanas, ¿sí? ¿Y por qué compras un libro de recetas? Todos aquí generalmente han de tener un libro de recetas. Entonces tú compras la receta y dice, torta de frutilla. 2 kilos de frutilla y tú dices, ay no, 2 kilos no. Pues como 1 kilo ya. No, ya 2 kilo. 5 huevos. Ay, tampoco, tampoco. 2, nada más, pone 2. Que batir a punto de turrón. No los batas, échalos así. Y que hay que hornearlo media hora. Se va a gastar mucho el gas. No lo hornees, horéalo ahí en el sol. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tendrías el pastel? No. ¿Tendrías el pastel? Quiero oírlo. ¿Tendrías el pastel? Señores, aquí se te está diciendo cómo tengas el pastel. Pero así como a Mirta dices tú, 6 cassettes y uno diario, ¿por qué? Oye, ¿qué hay que ir a López? ¿Pero por qué? ¿Qué hay que consumir? Ay, no, tampoco. No consumas, nada más 80 pesos ahí por lo que alcance, porque tampoco voy a andar sacando, eso es una sacadera de plata, y esos piensan que uno nada en dinero. Precisamente por eso se te ofrece el negocio, porque sabemos que no tienes. ¿Me entiendes? Y aunque tuvieras, a lo mejor lo que te hace falta es tiempo. Y aunque tuvieras tiempo y dinero, a lo mejor lo que quieres es cambiar por dentro. Porque esas son las 3 cosas que te ofrece este negocio. Dinero, tiempo y un crecimiento como ser humano. Entonces tienes que estar dispuesto a seguir la receta al pie de la letra. Entonces, tienes que estar dispuesto. Ahora, ahí te va la receta. Te la voy diciendo punto por punto, porque a lo mejor alguien aquí está de esos que son así desesperados, como yo estaba en el primer seminario. Bueno, pues al grano, como decimos en México, ya. Venga de ahí. Venga de ese ronco pecho y dígame cómo le hago. Vamos a suponer que estás empezando. Tú ya, vamos a suponer aquí no eres directo, no eres 15%, no eres 3% y vas empezando. Y ya primero te tienes que asociar a Amway. Ya estás asociado a Amway, ya compraste tu kit. Tu kit es como un kit, ustedes ya todos lo deben de tener. Y si no, la persona que te invitó te va a llegar un kit y tú cómpralo. ¿Por qué? Si quieres hacer el negocio, obviamente. Si no, espérate que tu amigo se haga millonario y cuando pase en el Ferrari le dirías adiós desde tu trabajo. Nada más. ¿Sí? Y ahora viene el cómo. ¿Cómo? Aquí en lugar de hacer un pastel de frutilla, el pastel se llama diamante. ¿Ok? Vamos a hacer el pastel de diamante. ¿Y qué es lo que se necesita? Primero, señores, primero. Primero que todo, tu sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se levante aquí la persona que me diga qué es lo primero que hay que hacer los primeros 3 meses del negocio. Que sepa, no que tenga idea. Nadie. Por eso mismo tienes que tener un sistema. ¿Me entiendes? Porque aquí te van a plantear metas, se te va a plantear esto, te vas a poner a leer y un montón de cosas. Nada más por eso. Entonces, supone que estás en el seminario, pagaste, ¿por qué? Porque estás dispuesto a invertir en ti. Pagaste, ¿por qué? Porque estás dispuesto a aprender. Entonces hay una contradicción ahí. Quiero aprender, pero no quiero hacer. ¿Por qué? Porque uno va a ver si le dice lo que uno quiere oír. Nada más. No lo que debo de oír. Cuando vas al doctor y te dice, ya no comas carne de cerdo. ¡Ay, doctor, pero por qué! ¿No? Eso es igual. Entonces ya tienes tu sistema. Segundo, ¿qué necesitas aparte de tu sistema? Segundo, vamos a ver, tienes que tener tu boleto de convención. Antes que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahorita estás aquí, pero tienes que asegurar que vas a estar en el próximo curso. En el próximo curso donde vas a codearte con una persona de éxito que ya ha tenido resultados haciendo lo que tú estás empezando a hacer. Y tienes que oírlo de viva voz y verlo y sentirlo y olerlo y palparlo. Porque a un ser humano lo escuchas a través de cintas, pero no hay cómo verlo. ¿O no, señores? es una broma. Sí, entonces tienes que tener tu boleto de convención o seminario. Es que no tengo dinero. Una cosa te voy a dejar bien claro. Aquí se te va a decir cómo hacer el negocio. ¿Qué tengas que hacer para hacer esto? Ahí es donde entra en juego la capacidad de cada ser humano. Sus agallas, su temple, su firmeza, su determinación, su coraje y sus ganas de salir adelante. Y eso, todos lo tenemos, señores. Todos lo tenemos. ¿Me entiendes? Todos lo tenemos. Entonces, ya tienes que tener tu boleto de convención y seminario. Y que señarlo, o lo que sea. Es que nada más traigo ahorita 100 pesos. Déjalos ahí. Es que son de la colegiatura. Déjalos. Porque la convención todavía no estás muy convencido. Déjalos. Pero la colegiatura, si no la pagas, te corren. ¿Sabes qué? Los consigues hoy en la noche. ¿Sí? Son prioridades. Entonces, como tú mismo, uno mismo sabe que no tiene compromiso, oblígate. Si eso te va a ayudar a obtener lo que vas a lo que quieres, ¿por qué no te obligas? ¿No? O sea, yo lo veo muy fácil, señores. O sea, yo cada vez que vuelvo a ver este negocio digo, es lo más fácil. Yo no sé hacer absolutamente nada en la vida. Y bendito sea Dios, apareció esto. Donde no tengo que inventar, sino nada más que me digan, esto pues lo hago. Que aquello, pues lo hago. Es todo. Nada más. Ahora, ya tienes tu boleto de convención y seminario. Tercero, ¿qué tienes que tener? Tú... pizarra. Pero todavía no me sé el plan. Por lo mismo tienes que tener tu pizarra. Una pizarra como cuál, como esta, señores. Como esta. Donde viene allá dentro la fundita, el tripié y un... Ya tú sabes. Ese cómo el armo. Mira, si has aprendido a escribir a máquinas, si has aprendido a jugar fútbol, si has aprendido a manejar los aparatos, el CD, el control remoto, esto no tiene gran ciencia. ¿Me entiendes? ¿Por qué tienes que tener tu pizarra? Porque si tú compras esta pizarra y dices que todavía no me sé el plan, vas a llegar de tu trabajo y vas a ver la pizarrita ahí en la casa. Va a decir, ¿cómo pude haber comprado eso y no usarlo? Te va a pesar. ¿Sí? Ahora yo te voy a dar un consejo que me dieron. Agarra la pizarrita, ármala en tu casa y en la mera entrada, aunque los vecinos digan que estás loco y que es una secta, porque si les dicen eso aquí. Ah, entonces estamos en el mismo negocio, señores. ¿Sí? Agarra tu pizarrita y ponle esto que diga, te estoy esperando. ¿Sí? ¿Y ya? Con eso, te estoy esperando. Todo te quedará otra cosa. ¿Sabes qué? Si tienes tu pizarra, te vas a aprender el plan. Nada más. Cuarto, ¿qué sigue? Aprenderte el plan. Ya, es que el plan es tan difícil, Dios mío. Mira, si hablas de política y hablas un montón de cosas que yo ni siquiera entiendo... Esto no tiene gran chiste. Y aquí tienes Open. ¿Tienen Open aquí, señores? Bueno, en el Open, sácale provecho. Anota todo. Ve a los planes y anota todo. Ahora, tienes que entender una cosa. Aquí, entre más rápido des el plan, más rápido el negocio es tuyo. Aunque tú hayas pagado tu KIDA, hayas pagado tu sistema, si tú no das el plan, el negocio no es tuyo. Es del que te da los planes. Y estás corriendo a las faldas de tu auspiciador. Para allá vas. Y para acá vas. Y para allá vas. No, señores. Si tú te sabes el plan, puedes abrir tu oficina a la hora que quieras. A la hora que quieras, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, en lo que desayunas, en lo que almuerzas, en lo que cenas, a la hora que sea. Y no tienes que decir, ¿cuándo vienes acá, Jujuy? ¿Me entiendes? Y no es gran chiste aprenderse el plan. Ahora, lo que pasa es que nos impresiona y nos da flojera aprender porque ya no tenemos esa capacidad. Te digo que nos hemos quedado tanto tiempo allí tirados que yo te voy a dar un método que me dijeron a mí para aprenderme el plan. Divide el plan en 4 partes. ¿A qué horas tengo que terminar? 15 minutos. ¡Wow! ¡Corrámosle, señores! ¿Sí? ¡Corrámosle, me voy rápido! En 4 partes, así como te aprendiste las estrofas de banderita, banderita, banderita, tricolor, qué lindo eres tú, yo me las aprendía de 4 en 4 y después los iba juntando. ¿Ustedes también lo hacían igual? Me aprendía 4 renglones, ya me lo sabía, luego me aprendí otros 4 y luego juntaba los 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primera parte, hablar de Amway, de la corporación, y hablar de lo que es multinivel. ¡Ya! Agárrate una tarjetita y apunta todo lo que digan de eso. Segunda tarjetita, que hablar de ganancias lineales, ganancias residuales y del tiempo que vas a invertir haciendo este negocio. ¡Tan, tan! Hay gran tiempo, ya sabes que son 8 horas diarias en un empleo, que aquí son de 2 a 3 horas y ya. Y aquí vas a hablar de los números. Es que no me lo sé. Agárrate el... ¿Cómo le dicen aquí? El machete. No es machete. Sí es machete. Bueno, el acordeón, machete, o burro, chivo, lo que sea. ¿Sí? Te agarras el machete y lo das así. ¿Y sabes qué va a pensar la persona que le estás dando el plan? Mira, tiene una tarjetita para esto, una tarjetita para que yo ya estaba los números. Yo lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Ahora, entonces los números. Y por último, los requisitos y platicar una parábola para que la gente los haga reflexionar. ¡Tan, tan! Es que la parábola no es una antena, señores. Las parábolas son una pequeña historia. Y alguien podrá decir, ¿y de dónde voy a platicar la historia? Precisamente por eso su sistema viene armado con un libro para que de aquí la saques. Y leas, y leas, y leas. ¿Sí? ¿Esto es difícil, señores? ¡No! Y ya das el plan. Ya te aprendiste el plan. Quinto, ¿qué se necesita? Ser un go-getter. ¿Qué es ser un go-getter? Dar 45 planes por mes. Es que nada más tiene 30 días el mes, sí, pero los planes no duran un día. ¿Sí? Hay que dar el plan en media hora, en 45 minutos, 50 minutos máximo. Más de una hora la gente se duerme. ¿Por qué? Yo no lo sé. El sistema lo dice, yo no prefiero arriesgarme. Si esta Mirta te dice, no dejes el pastel más de una hora, ¿por qué lo vas a ver una hora y media a ver qué pasa? Pues no, ¿verdad? Eso es igual. Si te dicen que lo hagas así, hazlo así. Entonces ya eres go-getter. Hay que hacerse go-getter. Go-getter. Pero ¿sabes qué? El secreto de este negocio es la consistencia y la persistencia. Si este mes eres go-getter, el próximo mes, si no lo eres, no sirve de nada. Empezaste en cero. El chiste es que tú empieces desde la primera vez que empieces. No cedas. Ve agregando cosas y mantente. Mantente allí. Y da 45 planes al mes. Y te digo una cosa. Hay gente que dice, es que me da miedo dar el plan. Te va a dar miedo hoy, mañana y dentro de 5 meses. Mejor que te dé miedo hoy. Yo cuando di el plan me dio tembló hasta el acta de nacimiento. Y aquí estoy todavía. ¿Sí? ¿Y qué? Ahora, ¿qué parte del plan tienes que dar tú? La que se te haga más difícil. A mí mi auspiciador me dijo, Eduardo, ¿qué es la parte que menos te gustaría dar? Dije, los números. Dijo, pues eso das ahorita. Dije, ay, Dios mío. ¿Sí? Pero después lo demás se me hizo más fácil. Empieza por lo difícil para que lo demás se te haga más fácil todavía. Y tarran, tan, tan. Ok. Sexto. ¿Qué se necesita? Tu primer meta. La estrategia que te va a enseñar a trabajar profundidad y anchura, que son unos conceptos que vas a estar manejando durante toda esta etapa que tú vas a desarrollarte como un gran empresario multinivel, hacerte Quicksilver. ¿En cuánto tiempo me voy a hacer Quicksilver? Así, señores. Si tú trabajas correctamente, hasta en un día te puedes hacer Quicksilver. ¿Pero cuánto es el tiempo? 30 días. Ya del día 31 en adelante, estás papando moscas. ¿Quién sabe qué estás haciendo? ¿Es flojera? ¿Son excusas? Lo que tú quieras. ¿Qué es Quicksilver? Aquí estás tú. Es tener 5 personas frontales, que estos van a salir de tu lista de prospectos, y 5 hacia abajo. ¿Sí? En una línea, y 5 como milagritos. Es decir, donde caigan. ¿Sí? ¿Cómo se realiza el Quicksilver? Mucho ojo, señores. Vámonos a ver rápidamente. Te voy a explicar cómo, porque esta estrategia es importante, porque te enseña a trabajar la profundidad y la anchura, que son los conceptos que vas a estar manejando siempre. Aquí estás tú. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tienes una lista de mínimo 100 personas. Un matrimonio que esté aquí, por favor, que levante la mano rápidamente. 1, 2, 3, que me tengo que ir. ¿Cuánta gente fue a su boda y cómo se llaman? Bueno, ustedes. Más o menos. 150. Si hubiera tenido dinero para hacer un pachangón más grande, hubiera podido invitar más de 200. Pues haga de cuenta que va a organizar una fiesta. Y se pone a anotar a todo mundo. Así hágale. Agárrate la agenda y a todo mundo. ¿Qué es lo que vas a hacer? De tus 100 vas a dar, organizar reuniones y seguramente se te van a inscribir mínimo 2. En la primera, o en la segunda, tercera reunión ya vas a tener 2. Ahora, ¿qué vas a hacer? Entre cualquiera de los 2 que esté más prendido, que diga, sí, sí, sí, vamos a ir al seminario, a la convención, sí, yo voy, esto, aquello, ¿dónde queda eso? Vamos, órale, a ese te lo agarras, el que está, ay, es que sí, es que mi esposa, ay, es que el asado. Déjalo tantito, dale tiempo, no lo desprecies, dale cariño, entiende que no todas las frutas maduran al mismo tiempo, ¿sí? Entonces te agarras al más prendido, vamos a suponer que es Pepe, ¿dónde vas a ir a dar planes? ¿En tu casa? No, a casa de Pepe. ¿Por qué? Porque allí es... Porque haz de cuenta que tú y yo somos amigos. Si tú invitas a tus amigos a mi casa o a la tuya, ¿a dónde van con mayor seguridad? A la tuya. Entonces vamos a invitar y organizarle 2 reuniones a Pepe. Ya los días establecidos van a ser martes y jueves. Entonces invitas a las personas a esas 2 reuniones. ¿Cuánta gente tienes que invitar? El doble de las personas que quieran que venga. Y siempre confirmar. Entonces vas a dar el plan aquí. Vas a dar 2 reuniones, pero tú llevas invitados y él lleva invitados. Y se le va a auspiciar seguramente a alguien. Y tú llevas invitados y se te auspicia a alguien. ¿Dónde va a ser la siguiente reunión? En casa de Juan. ¿Sí? Y estás empezando a trabajar profundidad, pero estás trabajando todo el negocio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí ven allá? No, ¿verdad? ¿Para qué pregunto? Déjame ver. A ver. Estamos aquí, los de acá se lo van a explicar. Entonces, aquí está Juan. ¿Qué vas a hacer después de con Juan? Pues dar planes en casa de Juan. Y 2 en rondo de reunión se va a inscribir alguien. ¿Y qué va a pasar? Pues él lleva invitados, se le va a inscribir a alguien. Él lleva invitados, se le va a inscribir a alguien. Y tú sigues llevando invitados. La regla es que tú vas a ir a dar los planes en profundidad. Tú los vas a ir a dar. Pero siempre tienes que llevar con 2 personas mínimo. ¿Por qué con 2? Porque tienes 2 manos. O sea, por lo menos esos 2 te puedes llevar. ¿Sí? No tienes que llegar vacío. ¿Por qué? Porque eso es un negocio de duplicación, de ejemplo. Tienes que enseñar con el ejemplo.